Buenos días, compañeras, compañeros, compañeros y a toda la audiencia del informativo Farco. Córdoba camina hacia el 24 de marzo y la Universidad Nacional de Córdoba comenzó con los preparativos para la marcha a través del lanzamiento de la denominada Semana de la Memoria. Dialogamos con Alejandra Gómez, quien está encargada de la coordinación de este programa y nos contaba lo siguiente. Hoy fue la apertura de la Semana de la Memoria en la Facultad de Comunicación. Colocamos la imagen, la foto de un compañero desaparecido que pudimos incorporar y verificar su identidad a través de la tarea de búsqueda y de investigación que se va llevando adelante a través del programa de Derechos Humanos de la Facultad. Estuvieron presentes sus familiares, leyeron un poema y recordaron cómo eran ellos, qué pensaban, qué militaban, por qué luchaban, ¿no? Bueno, en la misma jornada también inauguramos la muestra Memorias de Sueños y Luchas, que recoge 56 fotos de los desaparecidos de la Facu de Comunicación. En relación al proceso de la búsqueda realizado por el equipo, Alejandra nos comentaba lo siguiente. Revisamos todos los legajos del año 76 al 82, todas las fichas de biblioteca, fichas médicas, viendo qué documentación había, qué documentación ha quedado. También revisamos actas de ingreso. Y así se fueron sumando en estos últimos años con las investigaciones y con el último compañero que incorporamos son 56. El compañero que incorporamos se llama Jorge Manuel Diez Díaz. Era compañero de Ana María Villanueva. Los dos son asesinados en un enfrentamiento fraguado cerca de la zona del Chateau. Los dos eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista. También en el corredor de Sierras Chicas está prevista una muy amplia agenda de la memoria que incluye, entre tantas actividades, la inauguración de un nuevo bosque de poesía en Sal Si Puedes, en homenaje a Alberto Burnichón, editor asesinado un 25 de marzo de 1976 por la dictadura. Cabe agregar que anoche, durante la sesión del Consejo Deliberante de Sal Si Puedes, se aprobó además el pedido planteado desde el espacio del Parque de la Memoria de Sal Si Puedes para declarar de interés municipal las múltiples actividades de memoria, verdad y justicia en la localidad. Desde Sal Si Puedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isasi, de Radio Curva.